Como decíamos más temprano con Marcelo, hoy vamos a abordar distintas realidades que apuntan al centro de la vida, ¿no? Despejando palitos y cosas superficiales que muchas veces se abordan en los medios. Tratamos de seguir temas duros que este Uruguay tiene como asignaturas pendientes, en el tema, por ejemplo, de las cárceles o en el tema educación, en el próximo bloque. Y para eso estamos recibiendo una vez más a Luis Mendieta, que integra la Asociación Civil Reencuentro de Familiares de Presos, que llega desde el norte, desde el departamento de Salto, y hoy vino acompañado, después les vamos a contar. Buen día, Luis, un gusto recibirte una vez más en la Buenos radio. Buenos días, y el gusto es nuestro, como siempre. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este medio. Bueno, sea. Llegaron, ¿qué, hace un rato? ¿Viajaron durante la noche? Sí, viajamos de noche, llegamos a las 6, un ratito antes de las 6 de la mañana, más o menos, a Montevideo. Bueno, ¿y con qué panorama, con qué expectativa vienen? ¿Cuál es la idea de actividad, digamos, de esta avenida en este caso? Bueno, hoy tenemos en la agenda tenemos una reunión con la senadora Lilian Quechichán, y después con el diputado Gustavo Salles, que nos va a estar recibiendo también el correo de la tarde. Si bien yo... Hablando, también estuvimos en contacto con Julio Bófano, que estamos en contacto con él, que es quien uno de los candidatos a parlamentario, a comisionado parlamentario. Ah, cierto. Recuerdo que en un diálogo con él nos decía que bueno, que la intención nuestra tendría que ser dirigirnos o tener a reunirnos o buscar la reunión y el diálogo con la directora nacional, que es quien en este caso compete a esta problemática. ¿Que es Ana Juanche? Ana Juanche. Entendemos nosotros que, como creo que lo hemos ya lo hemos nombrado en varias ocasiones, no lo decimos nosotros, no lo digo yo ni lo dice nuestra asociación, sino que lo establece nuestra constitución, que quienes deben de velar por el cumplimiento de nuestras leyes es el sistema político, y por ende es que nosotros venimos, seguimos, mejor dicho, golpeando puertas y tratando de hacerle saber al sistema político, mediante los parlamentarios, que son de donde salen nuestras leyes, de que hay una ley que está siendo vulnerada, atropellada continuamente, y en pos a eso es que nosotros venimos luchando con esta asociación. Hoy en día no solamente por el acercamiento familiar, que es el artículo 10, que siempre lo tenemos como nuestra bandera, sino que también empezamos a trabajar con proyectos de trabajo para quienes van retomando la libertad. Ajá. Actualmente trabajamos con Luciana Alves, que es una psicóloga de Salto, quien se sumó a trabajar con la asociación para poder brindar también una terapia psicológica para quienes van retomando su libertad, también en el tema de las adicciones, que es una de las patas que nos faltaba poder implementar en nuestro círculo de rehabilitación. Creemos nosotros y apostamos y estamos convencidos de que puede existir la rehabilitación real, y bueno, trabajamos en eso. Porque estamos recién se cumplió un año del nuevo gobierno, ¿no? Así que viste que se hacen balances de los distintos temas. El presidente habló en el otro día en el Parlamento haciendo ese balance de esto que vienen planteando ustedes, por lo que vienen luchando ustedes en este año. ¿Ha habido algún cambio, avance? Hablamos del tema de los lugares donde son recluidos, ¿no? Sí, han habido algunos acercamientos, sí, algunos traslados, pero falta muchísimo. No hemos tenido la posibilidad. Nosotros vamos viniendo, yo con esta concurrencia hoy a Montevideo, es la octava vez que vengo a Montevideo. Si bien hemos tenido reuniones con la mayoría ya de los actores políticos, fuimos en varias ocasiones a buscar una reunión con en presidencia, en torre ejecutiva, o con el mismo secretario de presidencia, Alejandro Sánchez. Ajá. No fuimos recibidos nunca. A veces no se tiene en cuenta el esfuerzo que hacemos. Somos familias de bajos recursos, familias que el tema de los pasajes, los viáticos, nosotros los generamos mediante rifas, mediante ventas de torta, etcétera, porque son todos familias de bajos recursos. Claro. Entonces a veces hay... No se tiene ni siquiera en cuenta. ¿Cuánto está el pasaje de Salto, Luis? 3.200 ida y vuelta. 3.200. Y en una ocasión, en julio, llegamos a venir 20 personas del norte, Salto Paysandú Artigas, que fue que vinimos a la Torre Ejecutiva y no fuimos recibidos por ningún integrante de presidencia. Y bueno, y a veces eso que las reuniones que nosotros queremos que se lleven a cabo, porque creemos, estamos convencidos de que son que a quienes compete realmente poder llevar esta problemática a la mesa, son con quienes menos podemos tener el vínculo y con quienes no hemos logrado aún la reunión o ese acercamiento considerable. De hecho, ustedes en varias oportunidades habían pedido reunirse, justamente lo que hablábamos hoy, ¿no?, con Ana Juanche, y no lo habían podido lograr. Aún no, todavía no. Sí, lo venimos intentando desde el comienzo de nuestra asociación. Somos conscientes de que tanto ella como el ministro del Interior son los dos órganos que competen a esta problemática y a todo el tema del sistema penitenciario. Por ende, es que desde el principio de nuestra agrupación fue que empezamos a intentar el vínculo. Tuvimos cerca en una ocasión, por medio de Familias Presentes, que es una asociación de acá de Montevideo, que rige o aparentemente trabaja en los derechos de los privados de libertad, pero bueno, no fue eficaz. Cuando nosotros le pedimos en aquel entonces a esta asociación que nos pudieran hacer el puente, el anexo, para poder tener esa reunión, como que nos dieron la espalda y bueno, como que nos dijeron de que la reunión teníamos que buscar a nosotros por nuestros medios, porque ellos no podían interferir, cosa que nos pareció raro, porque sabíamos, nosotros éramos conscientes que la directora nacional había sido partícipe de dicha asociación en su momento. Creímos y estábamos convencidos de que había un vínculo cercano entre ambos, y bueno, a partir de ahí fue que empezamos a buscar el acercamiento y la reunión por nuestros propios medios, cosa que hasta el momento no se ha logrado, no lo hemos conseguido. Y en estas reuniones que van a tener en estas horas, ¿qué se va a plantear? ¿Qué nos puedes contar? Y nosotros venimos con el mismo ímpetu que traemos desde el principio, que cada vez que viajamos a la capital tratamos de venir con cosas concretas, porque, como dije, hablamos recién, un viaje no nos cuesta, nos cuesta muchísimo, mejor dicho. Entonces tratamos de venir. Vamos a plantearle a esta senadora y al diputado con quienes que vamos a estar hoy, de esta problemática que nosotros venimos tratando de hacerles entender al sistema político que existe hace un año que venimos en esto, de que hay derechos que se están atropellando, que se están vulnerando, y que bueno, que fácil, es simplemente eso. Porque también nosotros estamos trabajando como asociación, sumando un granito de arena para poder trabajar en una rehabilitación real, que creo que eso también es algo que les debe interesar como sociedad. Digo, en lo social creo que es algo que aporta y mucho, ¿no? Después de esta reunión, bueno, ustedes van a plantear ese tipo de cosas, obviamente van a ser escuchados, y me imagino que van a esperar también alguna idea de la clave, como ustedes hablan, ¿no?, del este sistema político que tan necesaria, que ya hace mucho tiempo que están al tanto del trabajo que ustedes vienen realizando, ¿no? Sí, tal cual, sí, ya hace varios meses. Hemos tenido el año pasado, en el correr del año pasado, en el transcurrir, tuvimos con senadores, hasta con el propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Y qué pasó ahí? Nos vamos con una respuesta positiva, pero cuando llegamos a nuestros pagos de vuelta, nos encontramos de que son respuesta positiva solo de boca, y que hay pocos hechos, hay poca gestión. Y, a ver, somos pobres, somos de bajos recursos, somos familias que estamos con esta problemática, pero no somos ignorantes, la tenemos ya bastante clara de que ese tipo de reuniones no ha solamente conformado de palabra con el fin de decir, bueno, para que se vayan contentos, los recibimos, le damos esta, y no alcanza. Nosotros venimos a pedir, a solicitarle o a reclamarle, como se quiera, gestión sobre para el norte. En las cárceles del norte también existen problemáticas de abuso de funciones policiales, de muchachos que han fallecido por falta de asistencia médica, que los han sacado fallecidos atropellándose el derecho 21 de la ley 14.470, de cuando, ¿no? Entonces existen problemáticas de todo tipo, son moneda corriente. Sabemos que acá en el Montevideo también, eso es moneda corriente, a ver, las cárceles creo que hoy en día torturan, son centros de tortura. Exacto. Eso no. Si bien somos conscientes de que quien comete un delito debe pagarlo, eso lo sabemos, porque así funciona, es así. Quien comete un error en la sociedad tiene que pagarlo, pero también somos conscientes de que hay derechos que se deben de respetar, y más aún cuando se habla o se pone arriba de la mesa o en el tapete el tema de la rehabilitación. Claro. Es imposible rehabilitar. Tuvimos una denuncia hace 2 meses atrás de una mamá que estaba esperando para entrar a la visita acá en la puerta del Concar, donde, bueno, nos llama después que salió la visita y afligida de que estaba viendo cómo al rayo del sol, ¿no?, la temperatura de la calor del verano, habían un lote de ollas que contenía la comida con la cual iban a dar a los privados de libertad, y en esas mismas ollas las palomas comían y hacían sus necesidades, y esas ollas... Con la comida, claro, y son las que después llevan para adentro y se le brinda al privado de libertad, se le da de comer. A ver, de esa manera es imposible hablar de rehabilitación, claro. Con ese tipo de gestiones es imposible hablar y sentarse o poner arriba el tapete la rehabilitación, porque no se rehabilita a nadie. Yo sé que nosotros tenemos en contra cantidad de gente que nos pueden estar escuchando en estos momentos y pueden estar diciendo que el preso, el que cometió un delito, tiene que un poco más colgarlo o tiene que ser tratado como en otras épocas. Porque hay que torturarlo todos los días. Pero bueno, nosotros apostamos a algo diferente, queremos que la posibilidad existe y por eso que no solamente estamos trabajando en el artículo 10, sino que nos empezamos a enfocar de lleno en la rehabilitación. Claro. Entonces, en un repaso de este año, ¿por quiénes han sido recibidos? Dijiste Fernando Pereira, el presidente, parlamentarios. Sí, Betiana Díaz, tuvimos en dos ocasiones con ella, con Graciela Barrera, que es la diputada, con Marcelo Abdala también tuvimos una reunión acá, y... estuve con Juan Guidó, que fue una de las primeras veces que vine, que es un integrante del ZUNCA, del área social. Ajá. Porque vinimos a plantearle en aquel entonces, la posibilidad de implementar talleres de construcción adentro de las cárceles a modo de herramienta para, ¿no? Claro. Para que se vaya aprendiendo para cuando uno retome la libertad, bueno, que salgan con una herramienta laboral. Nosotros trajimos acá unos proyectos, el 16 de diciembre anduvimos por acá, fue la última vez que anduvimos. Entre otras reuniones que tuvimos con Luis Parodi, que es el director de la DINALI. La Dirección Nacional del Liberado. El director Luis Parodi nos pidió él que le presentáramos proyectos laborales, porque le explicamos y le comentamos de que en Salto ya habíamos presentado en la Intendencia, tenemos un proyecto con varios proyectos de laborales en la Intendencia. Nos dijo que le presentáramos a él, que le mandáramos vía correo, vía medio, yo se lo mandé por varias vías. Hoy le trajimos personalmente, se lo vamos a llevar impresos, porque no hemos tenido respuesta, traté de escribir por todos los medios, no pude tener respuesta con él. Y bueno, queremos saber si va a apoyar, si nos va a apoyar como nos dijo, o va a ser una más de las palabras que quedan en el aire, ¿no? En el caso este que decías del ZUNCA, ¿Qué recepción hubo? ¿Qué te dijeron? Y Juan Guidó nos decía que ellos no tienen problema ninguno, lo que sí, eso es por medio del INR, que ellos no pueden depender por sus propios medios. Claro, claro. Ni nosotros como asociación podemos interferir en hacer el anexo para tratar de que eso se logre, pero depende exclusivamente del INR. Y en los proyectos, estos que traes, contanos, ¿qué tipo de propuestas nosotros vienen? Propusimos en Salto una planta recicladora, donde habitualmente se le puede brindar trabajo a varias personas. También una empresa de mantenimiento de espacios verdes y una empresa de limpieza. Son los tres proyectos que nosotros presentamos, entre otras, jardinería, etcétera, donde presentamos en la Intendencia. Estuvimos con Pablo Alves, que es el coordinador, el director, vamos así, del área social. Estamos esperando también ser atendidos por el Intendente. Ya estuvimos en la Junta Departamental con el presidente de la Junta Departamental de Salto. Somos conscientes de que como órganos del departamento les tiene que influir, porque esto no solamente apoya la rehabilitación, sino que después en la sociedad. Claro. Esto influye muchísimo en la sociedad de Salto y de todos los departamentos del país, ¿verdad? Con la idea de que, por ejemplo, ¿qué serían tipos cooperativas o cómo? Quedamos con Pablo Alves, que es el director del área social. Quedamos en que, bueno, que nos vamos a tratar de reunir con el director de desarrollo social para ver con qué fin se puede llevar a cabo uno de estos proyectos, que sería de repente la empresa de limpieza, porque claro, sería como tipo una cooperativa. Claro. Y bueno, para empezar, tipo como una prueba piloto, empezar de a poco y bueno, nosotros tenemos la expectativa de que todo va a salir bien, apostamos a que todo va a salir bien, como dije recién, estamos aparte trabajando con una psicóloga que es quien está brindando el apoyo psicológico con respecto a las adicciones también, porque eso es un problema principal, el tema de la residencia. Un porcentaje muy alto, ¿no?, de la gente que está... Se basa en la adicción, el tema de la residencia se basa muchísimo en las adicciones, principalmente en la pasta base, que sabemos que es lo que hoy en día tiene a muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, con un flagelo, ¿no? Luis, acá lo que se necesita, está claro, es voluntad política, ¿no? Gestiones. Uh-huh. Yo creo que no corre mucho. Hemos escuchado en varias ocasiones que no había dinero, que no falta dinero. Creo que más que dinero falta gestión, es lo que venimos nosotros tratando de pedir. No es que vengamos desde el principio, nunca tuvimos la intención de atropellar ni llevarnos a, claro. Siempre con el respeto y la humildad desde el arranque, desde el inicio de nosotros, pero está, llega un momento que es como que insistís y no, como que nos vamos para atrás siempre con lo positivo verbal, seguro, pero con pocas no acciones, se ven acciones concretas y no se ve allá paulatinamente de repente algo que pero está, nosotros estamos confiados en que vamos por buen camino y creo que esto es algo que suma como asociación, poder sumar un granito de arena para trabajar en conjunto con el órgano que se quiera sumar con nosotros, con la institución o con quien sea, para la rehabilitación real, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, porque estábamos viendo quiénes los han recibido, por lo menos, dijiste, bueno, nombraste a Abdala, al PCNT, Pereira, algunos legisladores, pero de la propia estructura del tema cárceles, ¿quién los ha recibido? ¿Los recibió alguien en concreto? Yo vine en el 2000, en el año pasado, sí. En el mes de mayo fue la primera vez que yo vine. El tema comenzó así, yo en una ocasión el presidente fue a Salto, el 8 de mayo, yo me acerqué hasta donde fue a un medio de comunicación, le entregué una carta en la mano y ahí le expresé más o menos sobre qué se trataba nuestro grupo, nuestra asociación. Ahí el secretario de él me hizo un vínculo. Aparentemente era con el ministro del Interior. Sé que no di con el ministro del Interior y bueno, cuando vine a Montevideo me hicieron la reunión, pero con un funcionario del INR. Martín Robles se llama el muchacho, fue quien me atendió, y bueno, está, pero no, en fin, no con autoridades no tuvimos con ninguna autoridad aún todavía. Ana Juanche en un año no los ha recibido. Estamos a la espera. Tenemos la expectativa de que bueno de que en algún momento nos reciba, porque creo que nosotros vamos a plantearle lo que quizás ella ya sabe, porque claro, nosotros claro. Lo hemos hecho público en varias ocasiones, pero creo que es mejor que hablarlo personalmente y plantearle y traerle de primera mano esta problemática. No hay otra opción. En esta avenida, entonces, ya nombraste algunos legisladores. ¿Con Parodi está la idea, ya está concretado reunirse? No, vamos a ir nosotros ahora. Ajá. A dejarle personalmente estos proyectos impresos, porque, bueno, se los mandamos por otras vías y no sé si los recibió, porque aún no hemos tenido respuestas. Aprovechando que ya estamos aquí en Montevideo, vamos a ir hasta ahí, hasta donde él se encuentra y vamos a ver si nos atiende para preguntarle personalmente si realmente nos va a apoyar, si va a apoyar la causa, la asociación, o no. Claro. Y en el tema en sí de traslados, esto de que ustedes reclamaban, de gente que se les lleva a cárceles que quedan lejos de sus casas, decías que algún cambio hubo, pero hay mucho por hacer todavía. Sí, muy escaso y muy paulatinamente. Hay muchísimos, ¿sí? Hay muchísimas familias que aún anhelan el acercamiento familiar. Claro. Porque esto principalmente no es que se castiga al privado de libertad por sanciones, por comportamientos, claro, etcétera, sino que toma como rehenes a las familias propias, ¿no? Que son las que se imposibilitan de viajar. Es como hemos comentado en otras ocasiones, hay hasta mamá de 80 y pico de años que hace ya algunos años que no ven a sus hijos y si bien se toma como un castigo, no sé con qué referencia lo toman las autoridades, creo que hay un derecho que está establecido en una ley que se debe de respetar. ¿Hay algún mensaje de los oyentes que están mirando y que están escuchando? Dice Daniel, más cárceles para pobres, los otros siguen libres. Los peores delincuentes, dice Fernando, están afuera de las cárceles, no hay plata para educación, vivienda y salud, menos va a haber para la rehabilitación. Y Daniel dice, los de cuello blanco preguntan que lo seguimos bancando. Hay una lucha de pobres contra pobres que al sistema le sirve, dice Daniel entre los mensajes. ¿Algo más que quieras decir sobre este tema? Porque ahora después de la pausa vamos a venir con otro tema también vinculado a nivel de tu familia, Luis, pero ¿algo más que quieras decir de esto? No, con respecto a nuestra asociación, sí. Está todo más que claro y bueno, estamos en esa lucha de los proyectos laborales y de trabajar por la rehabilitación real y no dejar de lado de que bueno, que el artículo 10 de la ley 14.470, que es el acercamiento familiar, es el vínculo principal, es el anexo principal para uh-huh. la rehabilitación, el abrazo, la contención y el estar cerca a sus seres queridos, creo que es el factor principal para hablar de rehabilitación. Muy bien. ¿Es una vía de contacto con ustedes? ¿Cómo se contactan? Tenemos el Facebook y tenemos el número de celular 099-304-521. 099-304-521. Muy bien. Te agradecemos por esto. Ahora seguimos conversando contigo y sumamos a más integrantes de la familia para conversar de realidades vinculadas a la educación. Muchas gracias.